Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¿De dónde provienen las guerras? Provienen del corazón humano, de la codicia. Anhelamos y no tenemos. Y buscamos obtener lo que anhelamos a como dé lugar. De allí provienen las guerras. Y en realidad el ser humano no conocerá la paz mientras no tenga al príncipe de paz en su corazón. Con este mensaje iniciamos Los colores de la oscuridad. Tu espacio y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a esta dimensión de pintura, arte, fotografía, música, para decirte que tú eres importante para nosotros. Eres nuestro tesoro. Los colores de la oscuridad nació por ti, para llevar ese mensaje de cultura de paz, para llevarte el arte y la cultura. Para decirte que Dios desea un futuro hermoso para tu vida, para tu familia. Recuérdalo. Y hoy hemos preparado cosas importantes, porque tú te las mereces. En Rocío de Luna, otro tema espectacular, de los colores de la oscuridad. Esperamos que lo disfrutes. En Chascapacari, una clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública. En el Portal del Arte tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci. Y en la Vía Láctea tenemos los muchachos del Instituto Robotic Mind, que ganaron el premio en México para representar al Ecuador en Florida durante el mes de junio. Ellos nos cuentan su experiencia. Por supuesto, cada vez estamos también preocupados de traerte la música, las mejores canciones para tu corazón. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos cordiales, amigos. En la anterior entrega, los estudiantes dialogaron sobre sus escuelas. Revisemos esas frases. Mi nombre es Marta y estudio en la escuela Anexa Guayaquil. Ñukashutika, Marta Mikan. Anexa Guayaquil, Shuti y Achajuna, Huasipimi y Achajuni. Mi nombre es Gustavo y soy de la escuela Espejo. Ñukashutika, Gustavo Mikan. Espejo y Achajuna, Huasipimi. Yachajuni. Mi escuela está en Quito. Ñuka yachajuna huasika, Quitupimi kan. Mi escuela también está en Quito. Ñuka yachajuna huasipash, Quitupimi kan. Mi escuela es hermosa. Ñuka yachajuna huasika, Huyayllami kan. Aprendamos. Sumakpunya, Marta. Un lindo día, Marta. Yupaychani, Sandra. Kikimbakpash, sumak punyakachun. Para ti también, un lindo día. Hoy es el turno de los maestros en nuestra entrega diaria. Enseñar se dice yachachina. Pasemos a la práctica. Maestro. Yachachik. Materia o cátedra. Esas dos palabras no tienen significación literal, pero usted puede decir imata yachajuna, que significa ¿qué es lo que voy a aprender? Matemáticas. Yupaikuna. Ciencias sociales. Yakta kausaikunata willak. Ciencias naturales. Pachamama manta yachachishkakuna. Música. Tunukuna. Historia. Ñukanchi taitakunapak mamakunapak yachaymanta, que literalmente significa la historia de nuestros abuelos y abuelas. Diálogo. Los maestros tienen también muchas cosas que decir. Estudia historia y amarás a tu patria. Ñukanchi taitakunapak mamakunapak yachajuna. Yaktata huyangapak. Conoce la naturaleza y respétala. Pachamamata rixishpa. Shina rurashpami huyana. Kutin nipay, por favor, dímelo otra vez. Estudia historia y amarás a tu patria. Ñukanchi taitakunapak mamakunapak yachajuna. Yaktata huyangapak. Conoce la naturaleza y respétala. Pachamamata rixishpa. Shina rurashpami huyana. En la próxima lección. Gracias amigos por acompañarnos. En la siguiente entrega estará presente la bandera nacional. Sigan con Radio Pública de Ecuador. Kayakaman Mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esa casa donde donde siempre entregué mi alma, toda mi tierra, donde vivo abandonada y sintiendo cada día que el amor se va muriendo. Ya no quiero compartirla, si es vivir escorralada cada instante de mi vida. No, ya no vuelvo más a casa, si es vivir enamorada pero no correspondida. Ya no regreso más a casa donde se vive por vivir. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentran en el mundo de la robótica. Y para ello tenemos a unos invitados muy especiales. Hace poco tuvimos a Dido, un ganador del concurso allá en México, y ahora tenemos al grupo completo de Robotic Mind. Les damos la más cordial bienvenida a Diego, a Joaquín y a Sarita. Y por supuesto tenemos aquí también a Patricia Serrano, parte del Instituto Robotic Mind, Mente Robótica. Pati, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de los colores de la oscuridad y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy grato para nosotros darles a conocer los logros que los chicos van teniendo. Este es uno de los primeros que tuvimos en este año. Entonces estamos súper contentos porque este premio que ganamos en México pues nos da la apertura para ir con acreditación a otro torneo que se va a realizar en Florida en el mes de junio. Sí, habíamos conversado ya con Diego acerca de este evento y realmente nos sentimos congratulados los ecuatorianos. Estamos contentos de haber visto esta participación allá en México, y los 5 que fueron del instituto ganaron, ¿verdad? Fueron 13 chicos, un grupo de 13 niños entre 10 y 13 años. Pues la verdad es que hicimos el 1, 2, 3, 4, 5 en la competencia que se llama RoboFest, pero nada más la acreditación para ir a Florida nos la dieron al primero y el segundo lugar. Pero la verdad es que todos los chicos ganaron un lugar en el podio, pero la acreditación la ganaron los 5 chicos. Uh-huh. Sí, qué grato realmente. Y vamos a comenzar hablando con los chicos aquí. Joaquín, cuéntanos, a ver, tu experiencia allá en México, ¿cómo te sentiste? Me sentía feliz, contento, chévere. ¿Ya? Y cuéntame, ¿hubo muchos chicos? ¿El ambiente cómo estuvo? Emocionante. Sarita, cuéntanos tú, vas a ir a Florida también. ¿Qué esperas de Florida y tu trabajo? ¿Cómo te sientes motivada al respecto? Ya, como ya saben, ganamos el primer lugar en RoboPES México. Fuimos los primeros niños ecuatorianos en ganarlo. Y en Florida esperamos que sea lo mismo, que pase igual y que igual ganemos. Florida van a estar en junio, ¿verdad? Sí. ¿Están trabajando ya con el proyecto que van a presentar en Florida? No todavía, pero seguro pronto lo haremos. Bueno, sí, pronto lo harán porque sabemos que ahora están muy famosos, han estado en la televisión, en otros programas de radio. ¿Y cómo te sientes al respecto de que tu trabajo está siendo reconocido? Se siente chévere porque todo el mundo ya puede conocer más o menos del trabajo que hicimos. Y nada, pues. Sí, pues un trabajo extraordinario. Y creo que Dido, nuestro querido amigo Diego, él ya ha estado aquí en Los Colores de la Oscuridad. Cuéntanos, Diego, volver aquí a Los Colores, ¿qué te parece? Muy emocionante. Sí, bueno, en realidad, como ya estuviste aquí, me decías que el haber estado en México para ti fue un logro importante, pero ¿qué opinas tú de dar estos logros a la familia, a tu mami, a tu papi, el devolver lo que ellos realmente se esfuerzan? ¿Cómo te sientes al respecto? Se deben de sentir muy emocionados de que hayamos ganado en México. ¿Ya? ¿Y crees tú que este es el camino que vas a seguir, la robotecnia? ¿Crees que vas a seguir este apasionante mundo del robot, ¿no? Imagínate, ahora el mundo está tan adelantado y la tecnología, ¿y crees que vas a dedicarte a esto? Tal vez en el futuro. Ya, pero actualmente, ¿cómo te sientes en el instituto? Que realmente es un instituto que está trayendo muchos logros al país. Sí, es muy emocionante cuando nos enseñan nuevas cosas y en nuevos niveles. Sí. Sarita, yo quisiera pedirte que nos compartas, a ver, ahora tú, un mensaje para esos chicos que tienen muchos anhelos, tienen muchos sueños y a veces no se animan a luchar por ellos. ¿Qué les dirías tú a esos pequeños? Que sigan adelante, que siempre van a tener una oportunidad, deben aprovecharla. Y que, o sea, si no ganan, no se rindan y sigan intentando. Ya, que miren, ese mensaje que nos dejas ahorita es importante. Patty, trabajar en el instituto, un instituto que se dedica a formar a los chicos en esta área tan importante actualmente. ¿Cómo se siente allí? ¿Qué es para usted este trabajo? Bueno, cuando nosotros empezamos, la verdad es que habíamos tenido ya la oportunidad de ir a otros países a ver cómo el tema de la robótica se estaba desarrollando, porque bueno, en el Ecuador podemos decir que es un tema nuevo, a pesar de que ya tenemos 2 años funcionando como escuela, pero la experiencia de otros países, pues que estamos hablando que nos llevan entre 10 y 15 años de ventaja, pues era súper gratificante ver que niños así tan chiquitos pues ya estaban muy involucrados en el tema tecnológico, no como usuarios de tecnología, sino como creadores de tecnología. Entonces, cuando nosotros empezamos con el proyecto, la verdad es que siempre creyendo en el talento que los ecuatorianos tenemos, entonces cuando empezaron a verse los primeros resultados, chicos interesados, chicos motivados en venir y dar parte de su tiempo, porque ojo, esto no implica el abandonar la escuela o descuidar su escuela, esto implica un trabajo adicional de lo que hacen en la escuela, es decir, esforzarse el doble, porque si quieren ser buenos, pues tienen que practicar, tienen que esforzarse. Cuando vamos a competencias, pues son jornadas enteras de entrenamiento, tal como un deporte. Entonces es muy, muy, muy bonito, muy chévere, como dicen los chicos de los nervios, creo. Entonces, es muy gratificante. La verdad es que nosotros cuando vemos que los chicos avanzan, cuando van superando sus propios límites, porque para nada es fácil la robótica. La robótica implica muchos conocimientos en lógica, matemática, tecnología, también el tema de creatividad. Entonces, para nada es sencillo, pero los chicos, conforme van avanzando, van llegando a pasos agigantados, logrando cada meta, pues para nosotros es súper gratificante, súper emocionante ver que de alguna forma pues vamos aportando para esos conocimientos que tienen los chicos. Pati, me contaba que hace poco también intervinieron en un evento en la UDLA y que también tuvieron unos logros fantásticos. Ah, sí, fue espectacular. Bueno, fue hace 2 semanas. Estuvimos en un torneo que era un torneo internacional que se llama Infomatrix. Es un torneo que lo realiza la SOLACYT, que es la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que tiene sede en México. Entonces, en este torneo pues congregaba alrededor de como 6 o 7 países de América, para también sacar acreditaciones a otros torneos, a finales de otros torneos. Y tuvimos el chance de ganar 11 medallas. Ganamos un primer lugar en una categoría que son aplicaciones para celular. Son aplicaciones orientadas a la salud. Entonces, era la primera vez que nosotros participábamos en esa categoría. Entonces, estamos hablando de 6 aplicaciones que las crearon chicos, o sea, siguen siendo niños, pues, entre los 14 y 16 años, y ganamos una acreditación para ir a Rumania, pues, a participar con esta aplicación. Y lo más chéverísimo de esto es que las aplicaciones que les menciono, pues, pronto van a estar de uso libre para que ustedes puedan ver lo geniales que son, lo creativas que son, cómo los chicos investigaron. Fue un trabajo de aproximadamente 9 meses para hacer las aplicaciones a tiempo completo. Eran sábados interminables con los chicos. También ganamos en una categoría que ya habíamos tenido la ventaja de ganar hace un año, y que también fuimos a Rumania, y este año repetimos, pues vamos otra vez a Rumania. Con una categoría que se llama Sumo Lego. También tuvimos participación en una categoría que se llama Seguidor de Línea, con Robot Lego, una chica, y lo digo muy emocionada, pues porque en este mundo hay muchos varones, pero hay menos chicas. ¿Sí o no, Sarita? Sí. Entonces, muy emocionadas porque el tercer lugar en la categoría pues lo ganó Priscila, una chiquilla de lo más linda, y que ella también va a viajar, si no me equivoco, también es en junio en la Genius Olympiad. Entonces, que es otro torneo internacional que se va a dar en sí, un mundo fascinante y que está trayendo logros fascinantes también, pues, al país. Y estos chicos que les están permitiendo alcanzar sus sueños. Sarita, ¿cómo te sientes tú? ¿Has alcanzado un sueño a través de la robótica? La verdad es que sí. Desde pequeño siempre me ha gustado esto de la tecnología y al fin pude estudiar en Robotic Minds. Ya, imagínate que, como decía Patty, qué emocionante encontrar una chica en este mundo que está dominado por los varones, y para mí ha sido grato tenerte aquí como invitada especial, y quiero animarte pues que sigas adelante, porque eres un ejemplo para las niñas, para las chicas y para las mujeres en general. Acabamos de terminar el mes de la mujer, y qué mejor pues con una ganadora, ¿no es cierto?, que va a ir a Florida. Diego, ¿qué te parece si nos compartes un mensaje final para tus oyentes, para tus seguidores, que seguramente ya tienes muchos ahí y muchas novias también de estar por ahí capturando? ¿Qué dices? Un mensaje. Que se esfuercen cuando quieran conseguir algún logro y que todos sus sueños pueden hacerse realidad. Eso. Sí, muy bien, Diego. ¿Y qué te parece, Joaquín? A ver, para tus novias y tus fans, a ver, en Facebook seguramente tienes muchos. Que si se proponen algo, lo pueden lograr y que nunca se rindan. Perfecto, miren, un mensaje maravilloso de estos 3 muchachos de Robotic Mind, mente robótica. Pues yo pienso que es una oportunidad para sus hijos, para sus sobrinos, pues aprovechemos el tiempo, aprovechemos esas oportunidades como institutos como este, que nos permiten desarrollar los sueños y desarrollar la ciencia en favor del país. Patty, ¿qué le parece si le damos pues a la gente los datos de Robotic Mind? Están ubicados en la Floresta, ¿verdad? Sí, estamos ubicados en el sector de la Floresta, en la Andalucía y Galavis. Visítenlos en Facebook. En Facebook pueden ver un montón de videos, un montón de fotos que los chicos, que siempre estamos actualizando para que vean las cosas que nosotros hacemos. Y no se olviden de darnos un like. ¿Y qué más? Y síganos también en lo que es, en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos videos donde que pueden, que pueden ver para que los chicos se motiven y nos vengan y nos visiten. Sí, también un número de teléfono 6043-191 de Robotic Mind. Mire qué oportunidad tan grande. Y estaremos pendientes de los logros de estos muchachos que van a representarnos en Miami. Pues, ¿Miami será en Florida? ¿Será el evento en Miami? Sí, es en St. Pete, en Florida. Vamos a estar ahí el 1, 2 y 3 de junio. Entonces, pues sí, síganos en Facebook, vamos a estar transmitiendo en vivo, síganos. ¿Quieres decir algo, Joaquín? No, bueno. Sarita, ¿tú? Les quiero invitar a todos a que vengan, es una escuela muy buena y se divierten full. Eso sí, se divierten full, pues es lo importante. Visiten también pues este programa, síganos en Los Colores de la Oscuridad, y qué grato haberlos tenido aquí. Estaremos pendientes de todo lo que hagan. Es importante tener institutos, escuelas y colegios como este que permiten a los niños aprovechar todos sus talentos. Patty, gracias por haber estado aquí. Joaquín, Diego, Charita, gracias por haber estado, y recuerden que tienen un amigo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. Son bienvenidos siempre y esperamos que la próxima que regresen vengan con esas medallas, esos logros y esos premios, que va a ser así, ¿verdad? Sí, bien. Muchas gracias hasta por la invitación. Hasta pronto. Gracias, Pat. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? ¿En qué muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar? Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Secreto que tú y yo somos.

El tiempo ha transcurrido y tenemos que partir. Como siempre, nos vamos contentos de haber dado lo mejor para ti. No olvides que eres sumamente importante, valioso para nosotros. Donde quiera que estés, en tu hogar, quizá manejando tu automóvil, viajando en el autobús, o escuchándonos a través de tu celular. Un abrazo cariñoso desde Quito, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para todos y cada uno de ustedes. Si Dios así lo permite, volveremos la próxima semana con más de este fascinante mundo de arte y cultura. Y sobre todo de motivación para decirte que tus sueños esperan por ti. No desmayes, jamás te rindas. Winston Churchill decía, no te rindas, jamás lo hagas. Así que tú tampoco lo hagas. Sigue luchando, a pesar de que estés vencido, que estés caído, sigue luchando, que Dios tiene un futuro para ti. Y en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otro temita espectacular para que lo disfrutes. Te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Recuerda, valórala ahora que la tienes. No esperes a perderla. Y tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima, si Dios así lo permite. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.